la dignidad, ¿no es cierto?, de salir a luchar y no tener que andar vendiendo a mis compañeros por 2 pesos con 50 ni por 1 millón de pesos, ¿no? Uh-huh. La dignidad de uno no se vende, se defiende, pero en las calles. Y bueno, estos son los resultados, ¿no? Que hoy estoy en libertad y bueno, eso demostró de que soy totalmente inocente, ¿no? Y a vos te habían querido coimear, ¿pero para qué? Para que me calle la boca, para que no muestre la desocupación, para que labure para ellos. Uh-huh. Y te habían inventado una causa ahí que tenía que ver con un vecino, ¿no? Sí, sí, por supuesto, que ninguno me acusó a mí, ¿no es cierto? Uh-huh. Hoy la justicia terminó, digamos, en un fallo contundente de que no fue así. Uh-huh. Igualmente, también con tus abogados están reclamando para que por la causa de extorsión en el supermercado tampoco sea válida, ¿no? No, no, por supuesto, vamos a apelar a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Interamericana, si es necesario, vamos a llegar para no sentar ningún tipo de precedente que se condena a la lucha social, ¿no es cierto? Uh-huh. Una vergüenza que en Argentina, donde se mueven, donde hay 6 millones de indigentes, donde hay millones de gente pobre que no tiene acceso a nada, digamos, que se condena a aquel que se paga en la puerta de un supermercado sin generar ninguna vía de violencia a pedir alimento, ¿no? ¿Sabés que de alguna manera en los últimos tiempos de que está detenido, para mucha gente te has convertido como en un símbolo? Y sí, digamos, los compañeros me han hecho así, y porque me han hecho los compañeros de esta forma un símbolo o de una dirección, y bueno, voy a poner lo mejor de mí para seguir aportando y saliendo a la calle con los compañeros para conseguir un trabajo digno para todos, ¿no? Emilio, te agradecemos mucho la comunicación y comunicación telefónica con Jorge Ceballos, que es del Movimiento Barrios de Pie. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió ahí en Córdoba? Bueno, en la localidad de Altagracia, como te refería recién, el día viernes pasado, los compañeros de nuestro movimiento se dirigieron a un supermercado Disco de dicha localidad a solicitar alimentos, una actividad que, digamos, se ha realizado en otras oportunidades. Uh-huh. Y que es parte, digamos, habitual de un reclamo ante la situación de necesidad que hay en los barrios más humildes. Justo ese día también en la misma localidad hubo saqueos, algo que no trascendió mucho en los medios, pero en otros supermercados, creo que el nombre de los otros supermercados se llaman Becerra. Uh-huh. Una cadena local. Eso fue el día viernes. En el caso de los compañeros nuestros, participaban de una petición pacífica el día viernes en otro supermercado, como les refería antes, en el Disco. Y ayer, por la tarde, con una orden de allanamiento, la policía detuvo a dos compañeros de nuestro movimiento, digamos, aparentemente acusándolo de haber participado de dichos saqueos, cuando en realidad el dato más concreto es que estos compañeros estaban manifestándose peticionando ante las autoridades de otro hipermercado en ese mismo día, ¿no? Uh-huh. ¿Ahora están detenidos? Están detenidos. Ahora en la mañana la doctora Osaba es la que los asiste, va a averiguar la situación, me va a poner al tanto para saber, bueno, qué se les imputa y en qué situación se encuentran, ¿no? Pero bueno, nosotros, digamos, nos parece que esto se inscribe en una actitud de persecución de ese gobierno provincial hacia los movimientos desocupados, ¿no? En la gente del movimiento de Barrios de Pie, ¿suele ocurrir esta cosa que cuando van a reclamar alimentos en algún momento se los mezcle con algún, o se los confunda con algún tipo de otra actividad y sean detenidos? Bueno, digamos, en la provincia de Córdoba, así como no salieron informaciones sobre los sucesos que ocurrieron el día viernes, no suelen aparecer tampoco muchas informaciones acerca de la enorme represión que despliega el gobierno, el provincial. Ese gobierno tiene, por ejemplo, en la administración municipal al señor Germán Cámara, sí. Funcionario puesto por María Julia del Sogaray en Telecomunicaciones, uh-huh. Y es ahijado político de Carlos Menem. Y ese ha desquiciado la situación en la ciudad, tanto en el transporte como en otros aspectos del gobierno comunal, y ha tenido como respuesta, por ejemplo, para los empleados municipales constantemente una dura represión. Esta es la característica del gobierno de la Sota, que sus aspiraciones de ser presidente, pretende que en su provincia no exista ningún tipo de oposición ni manifestación que le haga saber lo que es una realidad, de que en este país hay hambre, hay desocupación y hay miseria. Uh-huh. Mañana van a hacer otro pedido de alimentos en supermercados del Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, mañana vamos a marchar a las 11 a supermercados de Avellaneda, de San Justo, ahí en Pompeya, en Capital Federal, uh-huh. Y en San Martín, ¿no? Con un reclamo de alimentos, ¿no? Nosotros hacemos un reclamo a esos grandes hipermercados a los que concurrimos, planteándoles que es necesario, peticionándoles que es necesario una muestra de solidaridad, porque esta gente ha sido clienta de dicho supermercado cuando tenía trabajo o cuando hacía changas, y ahora ya ni eso pueden hacer, y gastaban ahí el dinero que ellos les ingresaba. Y ahora en esta situación extrema, bueno, es una petición de darles la oportunidad de que sean solidarios, y es un llamado de atención al gobierno para que tome cartas también en el asunto, digamos. O sea, nosotros nos resulta un poco asombroso que la señora Duhalde se apreste a viajar a Estados Unidos, no sé con qué sentido, cuando en realidad ella tendría que abocarse más a la problemática local, ¿no? A lo que está pasando en los sectores populares. ¿Cómo se organiza una solicitud de alimento a un supermercado? ¿Cómo se hace? Mire, en este caso el debate está instalado hace tiempo respecto al hambre, ¿no? O sea, en los comedores, por ejemplo, no solo que concurren más gente, sino que cada vez cuesta más conseguir los alimentos. Claro. Porque antes había alguna ayuda de algún tipo de gobierno, provincial o municipal. Sí, inclusive los sectores, algunos, siempre hubo solidaridad también, digamos, ¿no? Sectores medios, que ya sea personas que tenían restaurante o algún puesto que tenía que ver con los alimentos, acercaban, pero ahora se ha hecho mucho más escaso y se incorporan masivamente la cantidad de gente que va a los lugares de eso a obtener un plato de comida. Entonces ahí se empieza a charlar cómo hacer para darle solución. ¿Cómo hacer para seguir en funcionamiento con el comedor? Con el comedor, el comedor, efectivamente. Entonces ahí se va a pedir ahí supermercado. Deciden, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Dónde lo vamos a pedir? Y precisamente la gente ve que el problema no es del almacenero de la esquina, que el almacenero de la esquina está en la misma situación que ellos. Claro. Que muchas veces ha colaborado y que ahora, bueno, está en una situación tan desesperada como ellos mismos. Entonces deciden ir donde ellos observan de que hay mejores condiciones, digamos, que tendrían más posibilidades, ¿no? Porque acá está el tema, aparte del hambre, está el otro tema, que es el aumento de los precios. Claro, claro, absolutamente. Hay una inflación tremenda en productos elementales como el aceite, la harina. Por ejemplo, en varios lugares ahí en la zona de La Matanza han dejado de funcionar hasta algunos trueques, porque en contrario a lo que es ese fenómeno que se expande, no había que intención, pero el problema es que la gente que concurría ahí, lo que tenía para elaborar y trocar ahí, como ser lo que hacía con harina, panes, distintas empanadas, distintas cosas, ya no lo podía hacer. No lo puede hacer más. Entonces, curiosamente, ahí han dejado de funcionar varios trueques por esa situación. Entonces, esas circunstancias son las que la llevan a la gente a buscar una solución y a pedir a los otros supermercados. ¿Y cómo se evita, de alguna manera, cuando se hace una solicitud de alimentos, no ser aparateado por alguna organización política o qué sé yo, o que tenga que ver con el delito o delincuente que se metan? No, es que justamente viene muy organizado desde los comedores. Entonces allí se conocen todos. Claro. Y allí ya están las resoluciones. Ahí nada de todo lo que se va a hacer ya está decidido previamente y charlado. Entonces eso es una forma de, digamos, de contención y de claro, no permitir que elementos externos, digamos, ajeno a eso. Pero eso no ocurre casi nunca. Nosotros hemos hecho pedidos ya en otros supermercados y nunca hemos tenido ese tipo de problemas. Nunca hemos tenido eso. No, lo decía por eso que pasaron hace 2 semanas en Ciudadela, donde ahora ya se suponía que no, o por lo menos se han interpretado por algunos medios, ¿no? Como que no eran pedidos de comida, sino que eran robos o eran saqueos. Ahí como que hay una línea delgada en algún sentido para algunos, ¿no? Claro, pero eso no sé qué grado de organización previa han tenido. Me parece que eso suele ocurrir cuando la cosa es tan espontánea. O sea, un nivel de espontaneidad donde se sale en un momento de desesperación, salen y se sale a pedir, y ahí, bueno, puede que se mezcle gato por liebre, digamos. Claro. Pero Acá, digamos, en este caso nosotros, tiene la legitimidad y lo genuino de que es algo que existe en la realidad del hambre, pero son gente que viene organizándose ya en justamente a través de la solidaridad y deciden causar su reclamo de esta forma. Uh-huh. Creo que es mejor. ¿Y la gente de los supermercados accede siempre o no? Antes accedía más. Uh-huh. Hemos tenido experiencias anteriores donde había más solidaridad. Yo creo que ahora hay una presión de las cámaras y del gobierno para que no den. Me parece que es una muestra de insensibilidad y de irresponsabilidad, porque tanto ir y no recibir, y cuando ven que las góndolas están repletas y cuando ven las ganancias que se hacen en este país, cuando se ve tanta impunidad de gente que tiene tanto dinero, no es bueno. Genera bronca. Y eso causa mucha bronca. Entonces, claro, me parece que en eso hay una falta de responsabilidad social de los empresarios y política de los funcionarios. Bronca, Ceballos, que se suma al hecho de que uno ya tiene que ir a pedir comida, que no, porque no tiene la posibilidad de conseguir un trabajo como para poder comprarla, ¿no? Que eso, digo, que eso también debe ser bastante jodido. Exactamente, eso es algo que lesiona interiormente. Uh-huh. Eso usted ha dicho una gran verdad ahí. El tener que ir a pedir comida, digamos, para muchos se torna una cosa que roza, está siempre en juego el tema de la dignidad. Absolutamente. Está siempre en discusión, no es fácil ir, pero bueno, cuando alguien se encuentra en la situación de que su hijo no tiene que comer, entiende que en realidad si no hace algo por su hijo es menos digno todavía, entonces buscan este camino mientras van buscando otras soluciones, porque nosotros somos conscientes de que la solución de fondo es cambiar la situación que vive este país. Si no se cambia esto, no hay destino para el país. Se debate el tema en el comedor de cuando se va a hacer un pedido de esta cuestión, ¿no? Así dura, que es ir a pedir comida, si vamos, no vamos, si nos jode, no nos jode, nos hace mal, nos hace peor. Sí, se debate. Y usted observe que la mayoría de las que van son mujeres. Sí. Porque yo creo que en los hombres, hay mucha vergüenza. Son recientes desempleados, les cuesta mucho ese camino. Las mujeres, porque están más, por una cultura, primero que están más vinculadas a la cuestión familiar, digamos, tienen contacto más directo, son las que están encabezando todos estos reclamos, pero en los hombres, más acostumbrados a tener su salario y a una cultura de vincular a proveer los, como parte de sus funciones, proveer el alimento, le molesta mucho. Sí. Molesta mucho. Jorge Ceballos, le agradecemos mucho la comunicación. Al contrario, le agradezco a usted. Que tenga buen día. De la mañana, señores, aquí en Vinilo 33 del día de hoy. No sé cuánto era la temperatura, Rosy, y esas cosas, pero no lo sabés tampoco, así que no importa. Entonces, en este caso, bueno, ahí está, contentos entonces. Mañana se va a realizar un juicio oral y público contra Raúl Castells, que ya se encuentra detenido con prisión domiciliaria. En este caso, el juicio va a ser por reclamar el juicio, vamos a preguntarle mejor a Ivana Dalbianco, que está con nosotros acá, que es una de las abogadas de Castell. Contanos, ¿por qué va a ser el juicio que le van a hacer ahora mañana? Bueno, el juicio de mañana, digamos, Castell se está imputado en esta causa por tres hechos diferentes, que es corte de calle, o sea, el artículo 194 del Código Penal, daño y resistencia a la autoridad. Son tres causas que son del año 95, una es 26, 29 y 26 de diciembre. Y bueno, y mañana vamos a ver qué pasa. O sea, lo que nosotros planteamos. ¿Qué había hecho? Y supuestamente lo que hizo fue estar frente al Ministerio de Trabajo reclamando por los jubilados, por una jubilación digna. Uh-huh. Uno de los hechos, por eso 194, por cortar media calle. El otro delito es frente al PAMI. Lo acusan de haber reescrito Cavallo, asesino jubilado, y Abad ladrón, y haber roto una mesita ratona, que se rompió un vidrio. Y el otro delito es frente a la casa de gobierno, supuestamente haberse resistido a la autoridad en una detención. Digamos, los tres hechos son en el marco de las manifestaciones de jubilados de los miércoles que se hacían. Ajá. En su momento, incluso en una de las causas, está imputada Norma Plá también. bueno, ahora digamos, prescribió la acción porque se murió, pero era una de las imputadas. Vienen de esa época. ¿Y por qué se reflota ahora? Se reflota ahora, digamos, en realidad se elevó a juicio el año pasado, en septiembre. ¿Duró 6 años la instrucción? La instrucción, claro, sí, 7 años, sí. Uh-huh. 6 años, se elevó a juicio en septiembre del año pasado y ahora se hace el juicio oral 7 años después de esto, nada más en la situación política actual, que es increíble que condenen, que juzguen, pero aparte si quieren condenar, que condenen a alguien por esos delitos que son realmente, desde todo punto de vista, ridículos. Uh-huh. Porque, digamos, en el momento en que, qué sé yo, que después de lo que pasó el 19 y el 20, que la movilización popular ya se instaló como una de las medidas de lucha de la gente, que claro, lucha por los derechos y todo, que juzguen a alguien por estos delitos, realmente es bastante, es peligroso incluso. Uh-huh. Es peligroso y aparte, Castel no solo tiene esta causa, sino que está preso, aparte. Sí, contanos un poquito cuál es la causa por la que está preso, para recordarlo. Bueno, él está detenido con arresto domiciliario por haber ido a la Municipalidad de Lomas de Zamora a reclamar comida. En esa causa lo acusan de coacción agravada, privación legítima de libertad agravada, y incitación a la violencia y creo que resistencia a la autoridad, y usurpación. ¿Tenía algún paralelo esa causa, ponerle, con la de Ali? ¿Eran parecidas o no? Son parecidas desde el punto de vista de que, o sea, por lo que lo juzgan y lo procesan y lo tienen preso es por reclamar alimentos y por defender derechos. Sí. Eso es el, o sea, y aparte que ¿y son de luchadores. Los delitos que los acusan también. Los delitos no. No. En la causa que tuvo Castells anterior, del juicio anterior, sí, era el mismo delito, estaban acusados de extorsión también por pedir comida en el supermercado. Ahora es otra la modalidad, es coacción uh-huh. agravada. Es el mismo delito que le pusieron a los 57 presos del MTR, que es. Coacción agravada supuestamente es obligar a un funcionario público a entregar algo. Uh-huh. El concreto es eso, el delito. En este caso la víctima es Didío, intendente de Lomas de Zamora, que mismo cuando él declara dice que él nadie lo coaccionó. O sea, está preso por una acusa de coacción y no es coaccionado, por ejemplo. ¿Y entonces cómo se explica eso? Se explica políticamente. O sea, la única manera de explicar una cosa así es políticamente, porque es un, digamos, la persecución que sufre Castel desde el punto de vista del aparato judicial es enorme. Uh-huh. No solo por el juicio anterior, la causa por la que está en Lomas. Esta causa que es ridícula, o sea, todo el mundo que vos lo decís lo ve como ridículo porque es ridículo. Y el 3 de mayo lo citan en indagatoria en La Plata por un corte de ruta, por ejemplo. O sea, lo podés explicar desde el punto de vista que quieren, digamos, al que reclaman sus derechos y todo, lo quieren meter en el Código Penal como un delincuente. En esto influyen mucho los medios de derecha que dicen que tienen que estar preso Ali, Castel, etcétera. Pero, el problema es que por medio de esto quieren aleccionar a todo el pueblo que se moviliza, a todo el que reclama los derechos, porque va a decir que va a pasar como a Castells o como a Ali. Uh-huh. Y más en el marco de hay miles de dirigentes sociales procesados, por lo menos. Claro, ¿no? Sí. Por eso, en este momento preso, digamos, está él, claro, y todos claro. los presos que quedaron de 19 y 20, que mucho no se sabe, pero han quedado presos acusados de robo grabado, en general les pusieron. La cifra exacta yo no la sé, pero... El 19 y el 20. De diciembre, claro. Sí. El 19 y 20 de diciembre quedaron muchos presos sí. acusados de robo, sobre todo en zona sur. Ajá. En Tuzangó, Castelar, toda esa zona. En el hecho con los saqueos. Con los saqueos, claro. Sí. Que no se sabe bien la cifra exacta porque, bueno, quedaron, digamos, aislados. Lamentablemente quedaron aislados, entonces no se sabe demasiado. Se sabe que quedaron presos. Mm. Pero aparte de eso, Castel está preso y hay más de 3.000 procesados por luchar. O sea, todo aquel que reclama su derecho, hay una cosita que se llama Código Penal, lo cual se lo quieren poner. Y bueno, de hecho estuvo preso también Julio Fuentes en Neuquén, bueno, uh-huh. los compañeros del MTR en La Plata también por una manifestación frente al Ministerio de Trabajo. O sea, la conclusión que se saca es que siempre que hay una manifestación popular en reclamo de los derechos, lo primero que se hace es acudir a la justicia, que rápidamente actúa en uh-huh. estos casos, es rápida la justicia para ordenar una orden de desalojo, y como por ejemplo sucedió en Salta, que también hay muchos procesados claro. en Salta que hubieron muertos, o sea, una represión feroz como en la época de la dictadura militar. Entonces, bueno, digamos, lo de mañana, lo que nosotros tratamos de hacer es, bueno, nosotros somos abogados, vamos a defenderlo, una defensa jurídico-política, porque es una causa política, pero aparte una gran movilización en las puertas del juzgado para repudiar este juicio, que es realmente una cosa increíble. Uh-huh. Con la condena actual, ¿hasta cuándo tiene la prisión domiciliaria? En la causa anterior, digamos, en la causa de Lomas, está con prisión domiciliaria y está en etapa, recién acaba de subir, digamos, hace un mes, está la causa en tribunal oral. Uh-huh. Todavía tienen que fijar fecha de audiencia. De acá a un año, me dijo el juez, el presidente del tribunal, de acá a un año van a fijar fecha de audiencia preliminar y después juicio. O sea, lo van a tener de rehén unos cuantos años antes de ir a juicio y se debatirá. O sea que, claro, tiene por lo menos para un año antes que le dicten una sentencia en el juicio oral por la causa en la que está detenido. Como mínimo un año, para ir a juicio. Para ir a juicio. Y la que se va a llevar a cabo mañana, ¿se podría le podría sumar más condena? No, el problema, o sea, digamos, esta causa es del año 95. O sea, un antecedente, digamos, la causa... Porque es muy raro. La causa actual, que sería 2002, 2003, supongamos, cuando sea el juicio, en realidad no puede tener... la causa del 95 no puede tener como antecedente una causa que todavía no se llevó a juicio y una causa que fue después. Claro. ¿No? Porque el problema es que esta causa tiene... Digamos, son 7 años que pasaron para recién debatir qué pasó en el año 95. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces, el problema es que... Lo que puede significar una condena en esta causa es, por un lado, es una condena a todo el pueblo. Eso también. O sea, a Raúl Castells y a todo el pueblo que se moviliza. Eso queda claro. Pero aparte puede ser un antecedente para él en el próximo juicio. Claro. O sea, si lo condenan en esta causa, puede ser, de hecho es, un antecedente para la otra causa. Uh-huh. Para, bueno, sería una... Lo usaría el fiscal como proclive al delito y esas cosas, esas frases que se suelen... utilizar en estos casos. Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo, todas las causas que tiene Castells son originadas en manifestaciones, en reclamar, qué sé yo. Eso digamos, es la realidad, mucho más, no sé, decirte. Digamos, ¿cuál es la explicación que vos podés llegar a ver de estar defendiendo a Castells que tenga que ver con que por qué se lo apunta a él específicamente? Más allá de que se apunta, ¿no?, como veníamos hablando, a todo el que pueda ser un dirigente social que tenga la voluntad de ir a solicitar por sus derechos. Sí, bueno, parece, con él, digamos, hay una cuestión. Con él es clara la persecución hacia él. Ah. Es una persecución a Castells porque Castells es conocido, es un dirigente nacional que sirve como ejemplo para leccionar a todo el resto. Uh-huh. El intento, digamos, que tiene el gobierno con estas causas es ese, es seleccionar a todo el resto que se moviliza y etcétera, porque le va a pasar como le pasó a Castells. En realidad, o sea, la explicación para mí es esa, es una persecución dirigida a él. Es clarísimo que es a él porque tiene 30 millones de causas, porque el 3 de mayo tiene que ir en la gato y hacen causa por de ruta. Todo. Por, ¿no?, todo, sí. Sí. De hecho, está preso y lo llevan a una indagatoria por corte de ruta. Uh-huh. El 3 de mayo, más este juicio, más la otra causa que tuvo en el año, bueno, del 97, que se juzgó en el 2000, bueno, entonces nada. Tiene 3, entonces, va a tener 3 por un lado. Claro, tiene la, digamos, que está apelada en casación, que es la condena... Que está cumplida. De la causa anterior, uh-huh, que fue por reclamar comida en supermercados, en Disco y en Walmart, que se hizo, bueno, que fue un juicio oral, que él estaba acusado de extorsión y mágicamente sacaron de la galera coacción que fue y le dieron 2 años, que son los 2 años que tuvo preso. O sea, justificaron de esa manera como hicieron para tenerlo preso 2 años. Ahí está. Eso está apelado en casación, o sea, uh-huh, todavía no está firme, hay que ver qué pasa. Después tiene el juicio de Lomas, que es por la que está preso. El 3 de mayo tiene que ir a La Plata a contar por qué alguna vez cortó la ruta o no. Y mañana tiene un juicio oral por estos 3 delitos que yo estaba diciendo. Ahí está, 4 son entonces. Serían 4, claro, no. 4 causas, sí. Más causas que ha tenido, que han, ajá, sido sobreseídos, claro, que han prescrito. ¿Hay algún ámbito dentro de la justicia en el cual ustedes como abogados puedan ir a recurrir y a contar o a denunciar esto? Digo que, digamos, existe una persecución, digamos, como para ver, en definitiva, cómo se puede llegar a resolver desde la justicia, digamos, denunciando esto, esta persecución. En primer lugar, no, o sea... Digo, nosotros, justicia, sí, algo por ahí. Como hacer, se pueden hacer presentaciones en, qué sé yo. En primer lugar, o sea, no confiamos en la justicia. Hmm. Justamente una justicia que es para ricos, que se muestra claramente que a los luchadores los encarcela, mientras, qué sé yo, Alderete, todos los que vaciaron realmente el PAMI, están libres, y mucho para creer en la justicia no hay. Pero aparte, lo que puede hacer son presentaciones... Yo, ante la Corte Interamericana de Derechos, uh-huh, Humanos, que se han hecho. Claro. Pero más de eso no, o sea, digamos, la respuesta no va a estar dada desde el punto de vista de los mismos que lo carcelan, lo enjuician a él como a tantos otros. O sea, nosotros confiamos que la salida y la libertad de tanto de él como de Ali, como de todos los presos por luchar, va a ser a partir de la movilización popular. Digamos, la salida está ahí, ¿no? En ningún ámbito del gobierno, que es el mismo que carcela, que persigue, que mata. Que viola los derechos humanos, es el principal violador de los derechos humanos. Entonces yo, no, digamos, no, no confío que pueda ser el garante de defender los derechos humanos justamente. Ivana, te agradecemos mucho que hayas venido. Entonces, recordamos, mañana se va a hacer una manifestación en la puerta de los tribunales donde se va a juzgar, que ¿dónde es? Mañana es a las 9 en Juncal 941. Juncal 941, acá es en la Ciudad de Buenos Aires. Juzgado Correccional 4 y el juez es Ponte. Francisco. Muy bien. Bueno, estuvo, señores, con nosotros Ivana Dalbianco, que es abogada de Raúl Castel, contándonos todo, bueno, las historias judiciales que tiene el hombre y que lo van a llevar nuevamente mañana a enfrentar otro juicio. Gracias. ¿A qué se debe esto? Ya pasó un caso hace 2 meses en Esteban Echeverría, ahora este nuevamente. ¿Son cosas casuales o no? Nosotros creemos que es, digamos, a propósito, ¿no? Porque ya no es la primera vez que matan y disparan sobre un campamento en un corte de ruta, ¿no? Se ha dado en el Chaco, que también un motociclista, que dice que estaba enojado, disparó matando, digamos, a un piquetero y bueno, y así. En realidad de situaciones hemos tenido, digamos, situaciones donde autos sin chapas y así quieren pasar a todo lo que da. Porque generalmente, digamos, cuando se hace un corte de ruta se establece un campamento donde hay criaturas, hay abuelos y, digamos, se desvía el tránsito o en todo caso se deja pasar la ambulancia, pero... O a los motociclistas muchas veces se le pide que pasen caminando, ¿no? Si es que no hay pasos alternativos por el lugar. Claro. Pero es una manera, digamos, ya reiterada, que no es la primera vez, donde, bueno, se pasa todo lo que da y, bueno, en este caso, bueno, que hubo disparo, ¿no? En todos los casos que tienen que ver con este tipo de situaciones, siempre que aparece gente que dispara, ha sorteado los retenes policiales, ¿no? Sí, sí. En esto siempre, digamos, la policía juega un rol de que permite el caso. En Esteban Echeverría la policía permitió el ingreso de un auto a un corte, bueno, que ya sabían que se estaba realizando, que el campamento estaba ahí, ¿no? Así que la policía sí deja pasar para después, bueno, ellos tomar velocidad y pasar a todo lo que da, ¿no? Que fue lo que pasó ayer, que pasó a todo lo que da. En el segundo, digamos, piquete, ya saliendo, lo detienen y, bueno, es ahí donde se produce, digamos, este hecho donde hieren a nuestro compañero y, bueno, y con la suerte de que no tuvimos más heridos o muertos porque disparó al campamento este hombre, ¿no? Digamos, la suspicacia siempre, las sospechas están por todos lados, pero ¿ustedes tendrían alguna pista, algún indicio de quiénes organizan estas acciones? Nosotros creemos de que muchas veces trasciende lo municipal, lo provincial. En esto hay, como así como en muchos países, ¿no? Gente que se organiza para esto, ¿no? Y más allá de a veces de la voluntad o de la aceptación de algún funcionario o no. Pero de todas maneras la seguridad, digamos, le corresponde al Estado, así que, bueno, son responsables, ¿no? Claro. Más allá que hayan dado la orden o no, a ellos les corresponden, a la policía le corresponde, digamos, cuidar a un grupo, digamos, que se está manifestando precisamente por necesidades que tienen que ver con derechos básicos, ¿no? Así que nosotros siempre decimos, en lo de ayer el responsable es el intendente, porque ahí había un dispositivo de seguridad, es el comisario, la fuerza de seguridad, y así, ¿no?, en la cadena, digamos, de mando, ¿no?, tienen la responsabilidad de cuidar a la gente, y sobre todo, que lo de ayer fue muy alevoso, ¿no?, porque la policía, en vez de cuidar a la gente, le disparaba a la gente bala de palazo de goma, en el momento que se estaban defendiendo de un ataque con balas, ¿no? Lo que demuestra el sentido corporativo de la policía, que en vez de defender a la gente, también el medio que la estaban tiroteando la defendía a ese policía, ¿no? Ah, o sea que cuando este penitenciario empezó a disparar, la policía se llegó y también sí, disparaba. Empezó a disparar bala de goma y a cuidarlo, ¿no? Porque los piqueteros se le fueron encima, digamos, de alguna manera arrojándose sobre él porque este hombre estaba disparando, ¿no? Claro. Y cuando vio la policía que estaba la infantería frente al municipio de ellos, empezaron a tirar balazos de goma y a rodearlo, ¿no? A rodearlo a él para que no lo toquen. La intención de la gente era, bueno, detenerlo para que no se vea la fuga, ¿no? Cosa que intentó. ¿El intendente de Lanús, Quindimil, le dijo algo? ¿Tuvo alguna reunión con alguien? Sí, en el día de ayer se hizo una reunión, bueno, con la coordinadora Aníbal Verón, con el abogado, que son de la Correpi, ¿no? Asistieron rápidamente. Y, bueno, hubo una reunión ahí en el municipio donde, bueno, se charló sobre este grave problema. Bueno, donde el intendente dice que está muy muy dolido, dio las condolencias, pero, bueno, no nos alcanza con eso, ¿no? ¿Cómo es el estado de salud de Arredondo, no? Y es delicado porque tiene perforado un pulmón y está con mucha hemorragia. Ajá. Estaban haciendo un drenaje y si no evoluciona bien, probablemente lo operen, digamos, en estos, en estas obras, ¿no? ¿Estaban en ese momento reclamando por una serie de planes de empleo que se habían cortado? Sí, sí, sí, por atraso en los pagos. Digamos que existe un atraso en los pagos que es muy grande, ¿no? Hay gente que hace 2 meses que está con subsidios y no lo pagan. Y después, bueno, tiene que ver con los planes de alimento también, que en todo el conurbano nosotros hemos pedido 1000 veces un plan de alimento para la familia, que sinceramente con esta inflación ya prácticamente con su subsidio no pueden adquirir lo básico de una canasta familiar, así que siempre se vuelve sobre ese tema. Nosotros acá en Quilmes también, ¿no?, tenemos un problema grave con el tema de los alimentos. El municipio dice que no hay presupuesto y de repente nos enteramos de que se gastan 8 millones de pesos, 9 millones en 3 empresas fantasmas que no existen, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas generan muchísima indignación porque decimos de que para la dirigencia política sus sueldos no han cambiado, no se han modificado sus privilegios, sin embargo hay una población que sigue padeciendo, ¿no?, las consecuencias de esta economía que estamos de hambre, ¿no? Así que eso origina el reclamo y seguramente va a seguir en pie el reclamo hasta que tengamos